Muy buenas tardes a todos. Si gusta, nos ponemos de pie e iniciar con un texto de la Sagrada Escritura. Muy amables. Del Evangelista San Juan, capítulo 6, versos del 54 y siguientes. Jesús les dijo: en verdad os digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, en mí mora y yo en él. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Agradezco la invitación. En nombre de Dios y para su gloria, compartiré, como ya se dijo, el misterio de la Eucaristía desde la perspectiva de la divina voluntad. Siendo honesto, quiero decirles que estos apuntes que traigo yo los tomo ya de una obra que tengo en mis manos. El autor es el doctor Salvador Tomasini. Quiero pues respetarle su autoría. Los tomo, hago de ahí mi propia reflexión, siguiendo casi su obra completa. Bueno, es muy extenso, pero espero que estemos muy concentrados porque me voy a ir un poquito rápido. El sacramento de la Eucaristía es y ha sido desde sus inicios, es decir, el Jueves Santo, estando Jesucristo con sus apóstoles, instituyó, es decir, le dio principio, le dio inicio, dio origen a lo que hoy conocemos como la Eucaristía, que no es otra cosa que la misma persona de Jesús. Es la persona de Jesús transubstanciada, es decir, hecha cuerpo y sangre. ¿Por qué se dice transubstanciada? Porque de un pedazo de pan, y Jesucristo lo dice y no se esconde y no guarda ningún empacho de decir que es un pedazo de pan. Qué bueno que fue un pedazo de pan, imagínense, si fuera una comida más exótica, solamente algunos podrían comerla, comer su cuerpo. De un pedazo de pan y un poco de vino, de esa sustancia, el Señor Jesús da principio de origen a la presencia real de su cuerpo, su sangre, alma y divinidad aquí entre nosotros. Ustedes dirán, ¿por qué tanto cuerpo, sangre, alma? Basta con que diga presencia real. Bueno, pero ¿qué significa real? ¿Qué significa real? Dentro de las cosas divinas, ¿cómo se puede hablar de lo real? Hoy en día se discute tanto las cosas históricas, las cosas reales. Hay las cosas así como pues de la espiritualidad allá muy en el cielo, muy etéreo. Las cosas de Dios también son reales, aunque no puedan entrar dentro de un laboratorio o medidos por algún método. ¿Quién te dijo que lo real solamente es la materia? ¿Quién nos ha enseñado que lo realmente que existe es la materia nada más? Y eso es lo que precisamente quiere Jesucristo compartirnos. Es decir, dentro de una sustancia, Él permanece. Dentro de unos accidentes, Él permanece. Y cuando digo accidente, se refiere a la constitución de lo que está hecho este pedazo de pan y este poco del fruto de la vid. Es la misma persona de Jesús. Jesús mismo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Mis hermanos, no es una representación, como hacen algunos grupos no católicos, respetablemente, por supuesto, que le llaman la Última Cena. No es una representación histórica. Es la permanencia real y perenne de Cristo y su voluntad entre nosotros. No es un teatro, no es tampoco una imagen de lo que Jesús hizo, es presencia real, es la misma persona de Cristo. Nos dice en el texto de San Juan que si no es tomado como alimento, no se podrá tener parte con Él en la vida eterna. Entonces es importante. Si no es tomado como alimento, no se podrá tener parte con Él, es decir, con Jesús, en la vida eterna. Entonces es importante, indispensable, sine qua non, se pueda salvar. Lo dice Jesús. Por lo tanto, nadie puede alcanzar la vida eterna, la resurrección de la carne. Nadie puede habitar en Jesús y Jesús en Él si no es por medio de su cuerpo y de su sangre. Hay muchas maneras como Jesucristo se presenta. Atención, se puede presentar en una imagen que quede plasmado. Se puede quedar en un sayal, se puede quedar en la pared, pero la presencia real es Jesús mismo, solamente en su cuerpo y en su sangre, en el pan y el vino, que el sacerdote y solo el sacerdote, como instrumento del amor de Dios en su voluntad, puede hacer posible que Jesucristo, fíjense bien, permanezca. Si el sacerdote guarda silencio, si el sacerdote no desea y no quiere, Cristo está supeditado a él para hacerse realmente presente. Fíjense bien, tanta importancia tiene la Eucaristía como la institución del sacerdocio. Si el sacerdote no levanta la hostia y dice, esto es mi cuerpo, no hay presencia real de Jesucristo. ¿A poco puede más un sacerdote que el mismo Señor? No es que pueda más. Es la forma como Cristo quiso permanecer entre nosotros. Por eso no hay Eucaristía sin sacerdote. Y el sacerdote no tiene razón de ser si no es en la Eucaristía. Fíjense bien el poder que ha dado a estos vasos de barro. Por eso dice San Pablo que el Espíritu Santo fue dado en vasijas de barro. El poder de Dios, la grandeza de Dios en un recipiente frágil. Ustedes saben qué frágil es el barro. Así está el poder de Dios, tan humilde y tan grande que permanece en apenas unas especies de pan y de vino, y que solo es posible si el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Por méritos del sacerdote, jamás, jamás, La presencia real no es por méritos del sacerdote, sino solamente porque lo permite el sacerdote, aún con su miseria, si lo permite el Señor, aún con la miseria humana, se hace presente. Mis hermanos, este sacramento de la Eucaristía, igual que todos los demás sacramentos, se toma como orientado a la salvación. Y aquí es donde queremos dar una reflexión interesante. A la salvación del hombre, la cual hemos considerado como la finalidad de nuestra existencia y la finalidad de la acción de Dios hacia su criatura. Comienzo un poquito la reflexión. Se nos dice que del misterio pascual, es decir, del evento de la Eucaristía, de la última cena, su pasión, muerte y resurrección, que no es otra cosa sino la misma experiencia de Jesucristo sacramentalmente, de ahí nació la iglesia. Y es cierto, de la pasión, muerte y resurrección de Cristo nació la iglesia. Es un verdadero sacrificio. El misterio pascual es un verdadero sacrificio. Sacrum facere, del latín, ofrecimiento para que Dios lo acepte como ofrenda grata, agradable. Ninguna obra humana le era grata a Dios, porque no vivía en su voluntad. El único que puede ser grato a Dios es su propio Hijo. Por esto esa ofrenda de un sacrum facere, de un sacrificio, fue lo único que le agradó al Padre, y por eso fuimos reconciliados en su Hijo. Entonces, para hablar de la Eucaristía, tenemos que hablar necesariamente de un sacrificio, es decir, ser apartado para ofrecerlo a Dios. Eso es un sacrificio. Esto lo aparto para ofrecérselo a Dios. Jesús dijo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo, todo mi ser, como hijo, verdadero Dios y verdadero hombre, me aparto, es decir, ofrezco todo mi ser en remisión de los pecados de los demás. Esto es la Eucaristía. Es un verdadero, pues, además de ser un misterio pascual, es un verdadero sacrificio, cruento y muy cruento, es decir, despiadadamente sacrificado. Hoy, escuchamos en el Evangelio de hoy palabras tan fuertes que el mismo Jesús dice: si a mí me han llamado, para que vean lo fuerte y lo despiadado del hombre. Si a mí me han llamado Satanás, dice Jesús, el Evangelio de hoy, ¿qué no dirán de ustedes? ¿Cómo se incorpora? ¿Cómo nos incorporamos nosotros a este misterio de salvación? La acción de Jesucristo Redentor está hecha, pero ¿yo cómo me incorporo a esa misión? Por medio del bautismo. Por medio del bautismo ya no soy ni esclavo, ni siervo, ni advenedizo, ni expósito. Soy hijo de Dios. Y si soy hijo, soy heredero del reino del Padre, que es lo que Jesucristo quiere que se instaure. La Eucaristía es la culminación de todos los sacramentos. El culmen, origen y culmen de todos los sacramentos, porque allí está representado, vivido y llevado a cabo el misterio pascual. Pasión, muerte, resurrección. El misterio de la comunión es tan perfecto que conduce a la cúspide de todos los bienes. Todos los bienes. En ella culmina todo deseo humano. Porque allí llegamos a Dios y Dios se une a nosotros con la unión más perfecta. Como se puede ver, la Eucaristía como signo de salvación, como signo real de salvación, no hay otro camino. Si Jesucristo conociera otro camino distinto al de su cuerpo y de su sangre, Él lo habría seguido, lo habría instituido, lo habría hecho. Sin embargo, el camino para los viandantes, es decir, para la iglesia peregrina que somos nosotros, en la búsqueda de la perfección de Dios en la instauración de su reino, el medio para alcanzarlo es la Eucaristía. Jesús queda, fíjense bien, en la Eucaristía, Jesús queda aprisionado. Él voluntariamente queda aprisionado en las especies del pan y del vino para darse a cada uno de nosotros, sin importar que se vea expuesto a las ofensas. Y ustedes han visto, últimamente hemos tenido algunas acciones que verdaderamente han ofendido a Dios, al desprecio, al desamor, a la indiferencia de las criaturas e incluso a la recepción en pecado, que no es menos grave. Jesús le dice a Luisa, ¿dónde está la finalidad del sacramento? Jesús le dice a Luisa, ¿dónde está esta finalidad del sacramento? Le dice textualmente, el volumen 15 del 27 de marzo de 1923. Hija mía, ven entre mis brazos y hasta dentro de mi corazón. Me he cubierto de los velos eucarístico para no infundir temor. He descendido en el abismo más profundo de las humillaciones en este sacramento para elevar a la criatura hasta mí. ¿De qué manera? Primero, fundiéndola tanto en mí, de formar una sola cosa conmigo. La Eucaristía, mis hermanos, no es una representación del amor de Dios. No es un alimento simplemente simbólico. No es un alimento simbólico del cual, pues en tu mentalidad o en tu mente, en tu espiritualidad, te unes a Él. No, es Él el que se une a ti y a mí. Y lo va a decir enseguida. Dice, y con hacer correr mi sangre sacramental, atención, en sus venas. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro organismo está preparado para que todo alimento sea absorbido y lleve esa sustancia a todo el organismo, que es el que nos nutre, que es el que nos envía el medicamento para ser curados. Dice Jesús, hacer correr mi sangre sacramental en sus venas. ¿Saben qué significa eso? Todo tú eres ¿qué? Eres Jesús. Todo tú eres Jesús. No es simplemente una comidita. Y ya pues ahí voy a platicar. Es Jesús el que se vuelve todo en ti. Y tú eres Jesús totalmente. Dice, hacer correr mi sangre sacramental en sus venas, constituirme vida de su latido, de su pensamiento y de su ser. Esta es la acción de la Eucaristía en nosotros. Mi amor, dice Jesús, me devoraba y quería devorar a la criatura en mis llamas para hacerla renacer como otro yo. Por eso quise esconderme bajo estos velos, velos eucarísticos, es decir, del pan y del vino, y así escondido, entrar en ella para formar esta transformación en la criatura, de la criatura en mí. Pero para que suceda esta transformación, se necesitaban las disposiciones por parte de la criatura. Ustedes saben que se necesita la disposición para que tenga efecto la Eucaristía en ti. Tú sabes que el mismo efecto de la Eucaristía, perdón, el efecto de la Eucaristía fue distinta en Pedro, en Santiago y en Juan, y la Eucaristía que recibió Judas. Judas recibió la Eucaristía, ¿eh? Y dice que entrando, habiendo probado el cuerpo, la sangre de Cristo, entró en él ¿quién? El efecto. ¿Qué diferente efecto hace la misma comida? ¿Qué diferente efecto hace la misma comida? Se requiere, pues, para que Jesús pueda llenar todo nuestro ser, disposición. ¿Te das cuenta lo humilde que es el Señor, que nos pide permiso? El Señor, tu Dios y Creador, te pide permiso. Dice, mi amor llegando al exceso, mi amor llegando al exceso, mientras instituía el sacramento eucarístico, así ponía fuera de dentro de mi divinidad otras gracias, dones, favores, luz para el bien del hombre, para volverlo digno de poder recibir. Es decir, primero nos da unas gracias especiales para poderlo recibir, y enseguida nos da su Eucaristía, su cuerpo y su sangre. Podría decir que puse fuera tanto bien de sobrepasar los dones de la creación. Quise darle primero las gracias para recibirme, gracias especiales para poderlo recibir, y después darme para darle el verdadero fruto de mi vida sacramental. ¿Qué significa? Que la Eucaristía no es una simple gracia. La gracia nos la da para prepararnos. Y la Eucaristía, ¿qué es? Es el mismo. La fuente de la gracia. Si queda claro, mis hermanos, nos da la gracia para prepararnos en el cuerpo, en nuestra mente, nuestra alma. Pero al recibir la Eucaristía nos da la fuente. La fuente de las gracias. El verdadero fruto de la vida sacramental es el reino de Dios y su voluntad entre nosotros. Dice, pero para preparar con estos dones a las almas se necesita, dice, un poco de vacío de ellas mismas, un poco de vacío. ¿Qué nos decía San Pablo el domingo pasado? Cuando soy más débil, cuando más se manifiesta el poder de Dios en mí. Mi gracia te basta, mi gracia te basta, para que en tu debilidad se manifieste mi poder. Después darme para darle el verdadero fruto, dice, de mi vida sacramental. Para preparar con estos dones a las almas se necesita un poco de vacío de ellas mismas. Dice, odio a la culpa. Odio a la culpa. De deseo, segundo, de deseo de recibirme. A veces nuestras comuniones son muy mecánicas o automáticas. Ya es la hora de acercarse a comulgar y nos ponemos de pie así. Estos dones no descienden de la podredumbre del fango. Por eso, sin mis dones, no tienen la verdadera disposición para recibirme. Y yo, en descendiendo en ellas, no encuentro el vacío para comunicar mi vida muchas veces. Si no hay un vacío, no nos puede preparar el Señor. Vacío de nosotros mismos. Es decir, de nuestra soberbia, de nuestras formas de pensar, de nuestro pecado incluso. Estoy y yo descendiendo en ellas, no encuentro el vacío para comunicar mi vida. Si estamos llenos de nosotros, Él cómo va a llenarnos de su vida, cómo va su cuerpo y su sangre tener los efectos y los frutos en nosotros. Si ya estamos hartos de nosotros, llenos de nosotros, plenos de nosotros, cuanto más lleno esté el vaso de líquido, de agua, lo que sea, menos capacidad tiene de recibir. Todo lo tira. De esta manera dice el Señor, si yo no encuentro el vacío, no puedo comunicar mi vida, el efecto de la Eucaristía. Estoy como muerto para ellas y ellas, estas personas, muertas para mí. Yo ardo y ellas no sienten mis llamas. Soy luz y ellas quedan cegadas. Pero debemos preguntarlo, ¿cuál es la finalidad que Dios tiene al decir que viene la Eucaristía, que está la Eucaristía para nosotros? Hemos dicho que la salvación de la familia humana es el centro de la actividad divina de Dios. La humanidad de nuestro ser, ¿se la debemos al pecado? Preguntamos. La humanidad, perdón, de nuestro Señor, la encarnación de Jesucristo, ¿se la debemos al pecado? ¿Cómo ven? En otras palabras, la encarnación se realizó porque se cometió el pecado. Bien, para que vean que cada uno tiene su forma de pensar. Y somos creyentes católicos todos. En otras palabras, si el hombre no hubiera cometido, si Adán no hubiera cometido el pecado, la palabra, el verbo, ¿se hubiera encarnado? Bueno, ya con eso me basta. Vamos a seguir. Bien, lo primero es dejar en claro, ¿cuál es el plan de Dios? Lo primero será dejar en claro el plan de Dios en la creación. Vamos a ver lo que dice Jesús a Luisa Picarreta en el volumen 25, el 31 de marzo de 1929. Dice así: si Adán no hubiera pecado, el Verbo Eterno, que es la misma voluntad del Padre Celestial, debía venir a la tierra glorioso, triunfante, dominador, acompañado visiblemente por su ejército angélico que todos debían ver, y con el esplendor de su gloria debía fascinar a todos y atraer a todos hacia sí con su belleza. Si no hubiera pecado Adán, hubiera venido coronado como rey y con el cetro de mando para ser rey y cabeza de toda la familia humana, de modo que de darle el gran honor de poder decir tenemos un rey, hombre y Dios. Por lo tanto, yo debía venir a encontrar al hombre feliz. Entonces tenía su plan de encontrarse con nosotros, aunque no hubiera pecado. Fíjense bien, yo debía venir a encontrar al hombre feliz, y él lleno de gloria, santo el hombre, y con la plenitud de los bienes con los cuales lo había creado. En cambio, porque quiso hacer su voluntad cambió nuestra suerte. Y como estaba decretado que yo debería descender sobre la tierra, ese proyecto, venir a la tierra. Y cuando la divinidad decreta, no hay quien la aparte, solo cambié modo y aspecto. Así que descendí, pero bajo vestidos humildísimos, pobre, sin ningún aparato de gloria, sufriente, llorando y cargado con todas las miserias y penas del hombre. La voluntad humana me hacía venir a encontrar al hombre infeliz, ciego, sordo y mudo, lleno de todas las miserias, y yo, para sanarlo, lo debía tomar sobre mí, y para no infundirle espanto, debía mostrarme como uno de ellos para hermanarlos y darles la medicina y remedios que necesitaban. Vuelvo a hacer la pregunta: si el hombre no hubiera pecado, el Hijo de Dios, el Verbo, la Palabra, ¿se hubiera encarnado? Bien, seguimos. Ya el 80% dijo que sí. Ahí vamos, ahí vamos. Escucha, mi pequeña recién nacida, de mi divina voluntad. Si el hombre no hubiese pecado, no se hubiese sustraído de mi divina voluntad, yo habría venido a la tierra. Yo habría venido a la tierra. ¿Sabes cómo? Lleno de majestad, como cuando resucité de la muerte. Cuando le tocó encarnarse, encontró la miseria y la mugre. Este no era la finalidad. ¿Ustedes creen que Dios creó al hombre para la miseria, para el pecado y para la muerte? Yo no creo en Dios que piense así, y estoy de acuerdo con ustedes. Si es un Dios que creó para la vida, para que su voluntad fuera y floreciera en toda la creación, toda la majestad de Dios y la santidad del hombre viviendo en la voluntad divina operante en él, todo era felicidad, y así esperaba encontrarse, como cuando vino el pueblo de Israel del exilio, cuando vinieron de Babilonia y llegaron a la tierra prometida. Creían que los iban a recibir con bombo, platillos, flautas, mariachi, birria. Ni se acordaron de ellos. Ah, caray. El plan, según nos dice, según le dice Jesús a Luisa, era que iba a estar presente entre nosotros, iba a venir, pero con la majestad de su gloria. Y al ver que el hombre no quiso vivir en su voluntad, que se encontró al hombre muerto, tirado entre las calles. Y aquel que venía con majestad y poder, lo primero que hace es levantarlo y curarlo. Es lo primero que hizo, levantarlo y curarlo, decirle: tú eres mi hijo. ¿Qué pasó? Yo te creé con la justicia y la santidad primeras. ¿Qué pasó? El plan de Dios era reinar con nosotros, no sobre nosotros, con nosotros. Y se dio cuenta que ¿cuál reino? El enemigo es el que reinaba. Y empezar por ahí. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, se habría encarnado aunque el hombre no hubiera pecado. Sí. Sí. Recuerden que somos proyecto de Dios, imagen y semejanza de Dios. No somos criaturas nada más, como son todos los demás seres vivos o seres inertes. Somos hijos. No se les olvide. ¿Se acuerdan el hijo pródigo? El pecado nos hace olvidar que somos hijos. Ya no me trates como uno de tus hijos. Trátame, ¿qué dice? Como uno de tus criados. ¡Ey! Espérate. Tú eres mi hijo. Y si eres mi hijo, lo serás toda la vida. Adelante. El plan original de Dios era que Jesús viniera a vivir entre nosotros, pues todo fue creado por Él y para Él. Hagan de cuenta que Él iba, como nos dice la Escritura, todas las tardes bajaba a Dios y dialogaba con Adán y Eva. Ese era, iba a ser el encuentro, reinar Jesús, que todo fue creado por Él y para Él, porque Él es la palabra y nada se hizo sin la palabra, nos dice San Juan. Porque así cada uno de nosotros lo pudiéramos tomar y hacerlos nuestros, para hacer una realidad nuestra, nuestra imagen y semejanza. Acceder a la santidad divina que Dios pensó para todos nosotros desde toda la eternidad. Para darle a Dios la gloria, el reconocimiento, todo eso. Pero el hombre cambió su suerte, cambió su suerte. Por lo que la redención y la salvación, como consecuencia, son un primer momento de la realización, de la acción, de la construcción del reino de Cristo, del Padre entre nosotros. Repito, la salvación y la redención que realizó Jesús para podernos rescatar fue el primer paso. ¿Qué haces para que una persona que esté muy enferma comience sus labores, sus trabajos, sus servicios en casa o donde trabaje? Primero que sane. Y una vez que está sano, se pone a servir. Dice que la suegra de Pedro estaba enferma. Lo primero es darle la salud y luego se puso a servirles. El misterio de Jesucristo, de su encarnación, el primer paso de esta finalidad es, primero, darnos la salud, la redención. Y junto con la redención, ir construyendo el reino del Padre. Me explico. La iglesia, los sacramentos, incluida la Eucaristía, son un primer momento, no son toda la parte culminante del amor de Dios, sino que son un camino, un remedio para poder sanar de las heridas del pecado original y poder así encaminarnos nuevamente hacia nuestra meta original. ¿Cuál es la meta original? Ser imagen y semejanza de Jesús, es decir, otro Jesús. Jesús le dice a Luisa, Jesús le va a explicar cuál es el querer de su Padre. Dice, ahora habiendo cumplido mi camino hacia acá abajo, partí para el cielo y al mismo tiempo quedé aprisionado en cada hostia, regresando a la Eucaristía, en cada hostia sacramental. ¿Sabes por qué? Porque mi amor, formándose una dulce prisión, me dijo, la finalidad por la que descendiste del cielo a la tierra no está cumplida. ¿Y cuál es eso? El reino de nuestra voluntad. Primero nos sana, nos rescata y luego que el reino de su voluntad se haga entre nosotros, se viva, se cumpla. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Dónde está mi voluntad? en la tierra. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi reino, el reino de mi voluntad? ¿Dónde está? Ni existe, ni es conocido. Así que quédate prisionero en cada hostia sacramental, le dice el Padre a su Hijo. Claro, en lenguaje humano, por supuesto, que así nos parece, así como imposición. Así no será un solo Jesús como en tu humanidad, sino tantos Jesús por cuantas hostias consagradas existan. Tantas vidas tuyas harán brecha y furor de amor delante de la divinidad. Ya no será un solo Jesús presentado físicamente entre nosotros. Lo conocieron en un tiempo, en una época, en unos poblados escasos, por cierto. Y ahora nosotros que estamos de este lado del continente, le dice el Padre, quédate prisionero en cada hostia para que existan tantas vidas de Cristo, tantas vidas de Cristo, cuantas hostias consagradas existan, y que todos podamos participar de Él. Tantas vidas tuyas harán brecha y furor de amor delante de la divinidad, y brecha y furor de amor a cada corazón que te recibirá. Estas vidas tendrán una palabrita que decir para hacer conocer nuestro querer. Es decir, la Eucaristía se instituyó para llegar a aceptar el querer divino, una vez que hemos sido redimidos, rescatados. Porque estas vidas, cuando desciendan en los corazones, solo serán vidas mudas. No serán, perdón, vidas mudas, sino hablantes. Y tú hablarás en lo íntimo de sus corazones, de nuestro fiat. Serás el portador de nuestro reino, cada uno de nosotros. Yo vi justas las pretensiones de mi amor y de buena gana me quedé en la tierra para formar el reino de mi voluntad hasta que sea obra completa. Mira, si yo partí para el cielo y al mismo tiempo me quedé en la tierra, mi vida esparcida en tantas hostias sacramentales, no será inútil acá abajo, no, sino que formaré con certeza el reino de mi querer, el reino del fiat, de eso que nosotros estamos conociendo y que gracias a Dios se está dando a conocer poco a poco. Yo no me habría quedado si supiera que no iba a obtener mi intento, mucho más que me cuesta más sacrificio que mi misma vida mortal. ¿Cuántas lágrimas secretas, cuántos amargos suspiros en medio de tantas llamas de amor que me devoran? Ah, quisiera devorar a todos en mi amor para hacer resurgir a nueva vida las almas que deben vivir en mi querer divino. Para eso es la Eucaristía. Para eso es la Eucaristía. La finalidad de la Eucaristía y de los demás sacramentos es que se instaure el reino del amor, del querer divino, que se instaure. Ya hemos sido redimidos, ya hemos sido rescatados, pero ¿qué falta ahora? ¿Qué falta ahora? Que el querer divino sea una realidad en cada uno de nosotros. Por eso la Eucaristía, como fin último, es que el reino de su voluntad sea el que verdaderamente sea sumado y construido entre nosotros. Hija mía, dice en el volumen 19, Jesús le dice: hija mía, el primer hombre al pecar perdió una voluntad divina, operante por supuesto en la criatura, no la voluntad divina que es Dios, que es Jesús, una voluntad divina, y por eso se necesitó mi humanidad unida al Verbo, que debía sacrificar en todo y por todo la voluntad humana en mi humanidad para readquirir esta voluntad divina, para darla de nuevo a la criatura. Es decir, Adán recibió la voluntad divina operante en él. Operante en él. Reinaba el Señor. El querer de Adán era el querer de Dios. La voluntad humana de Adán estaba unida a la voluntad divina operante en él. En el momento que dice Adán, non serviam, no te necesito, yo tengo inteligencia, yo sé lo que hago, a ti qué te importa, déjame a mí, tú quién eres para darme normas, déjame ser libre, por eso yo tengo capacidades. La voluntad divina operante en él se perdió, y junto con ello la santidad y la justicia que tenía Adán en su principio. Así que mi humanidad no le dio ni siquiera un respiro de vida a su voluntad humana, sino que la tuvo solo para sacrificarla Jesús y para pagar la libertad que se había tomado el hombre de rechazar con tanta ingratitud a esta voluntad suprema. Y perdiéndola, le faltaron todos sus bienes, su felicidad, su dominio, su santidad, todo le quedó malogrado. Si el hombre hubiera perdido una cosa humana, fíjense bien, mis hermanos, por eso se dice que perdió la voluntad divina operante en él. Si hubiera perdido una cosa humana dada a él por Dios, dice, un ángel, un santo se le habría podido restituir. Pero como perdió una voluntad divina operante en él, se necesitó un hombre Dios que la pudiese restituir, el verbo hecho carne. Ahora, sigue diciendo Jesús, si hubiera venido a la tierra solamente para redimirnos, fíjense bien, es importante, si solo hubiera venido Jesucristo para redimirnos y ahí se hubiera acabado todo, dice, habría bastado una gota de mi sangre para haberlo redimido. Es más, una gota de sudor para habernos redimido. Es más, el mismo hecho de haberse encarnado, ya estuviéramos redimidos. Una pequeña pena para ponerlo a salvo, pero como vine no solo para salvarlos, sino para restituirle mi voluntad perdida, fíjense bien. Entonces, además de salvarnos, para restituirnos esa voluntad divina operante en el hombre que la habíamos perdido, quiso descender esta divina voluntad en todas mis penas, en mis lágrimas, en mis suspiros y gemidos, en todo lo que yo hacía y sufría, para readquirir de nuevo el dominio en todos y sobre todos los actos humanos, y así poder formar de nuevo su reino en medio de las criaturas. La redención ya está, la salvación ya está. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Ya está la salvación, la redención ya está. ¿Qué falta entonces? Que ahora su voluntad sea la que reine, su querer sea el querer. Lo que han llamado pues el término fundirse. El todo en la nada entendido delante de Dios como criaturas de sus manos. Hacernos de Él y que nuestra voluntad humana se una a la voluntad divina. No que desaparezca, sino que mi querer sea el querer de Dios. No que desaparezca porque dejamos de ser hombres, personas humanas, sino que mi querer sea el querer de Dios. Aceptar en mi voluntad humana lo que Él quiera. Pero entra en juego tu voluntad. Atención, por favor. Entra en juego. Es tu querer, si quieres. Me acuerdo cuando se le acercó a Jesús: Señor, si quieres, puedes curarlo. Si quieres. Ahí se la aventaron a Jesús, ¿verdad? Muy bonito. Si quieres, puedes curarlo. No tuvo que decir nada a Jesús, ¿no? Si quiero. Hacer el bien si quiero. En cambio el otro: si puedes. Ah, caray, ahí sí Jesús se enojó. ¿Qué es eso de si puedes? Si le dices si quieres, le atamos las manos. Pero si dices si puedes, está en juego nuestra fe. Mis hermanos, el fruto y la finalidad de la Eucaristía, le dice Jesús a Luisa, volumen 8, enero 8 de 1909. Para estrecharte más íntimamente conmigo hasta llegar a perder tu ser en mí, así como yo me transfundo en el tuyo, debes en todo tomar lo que es mío. Y en todo dejar lo que es tuyo. De modo que si tú piensas siempre en cosas santas y que se refieren solamente al bien, al honor y a la gloria de Dios, dejas tu mente y toma la divina. Si hablas, si obras bien y solo por amor de Dios, dejas tu boca, tus manos y tomas mi boca y mis manos. Si caminas los caminos santos y rectos, caminarás con mis pies, con mis mismos pies. Si tu corazón me ama, solo a mí dejarás tu corazón y tomarás el mío y me amarás con mi mismo amor. Este alimento que Jesús nos dejó, el de la Eucaristía, era el mismo que debería de haber comido el hombre en el paraíso terrenal. El árbol de la vida, y el mismo que comerán todos los bienaventurados. Todos los bienaventurados. Quiero decirles que los efectos de la Eucaristía, además de la redención y de la salvación, es que la voluntad divina operante en nosotros sea una realidad. Ya estoy por concluir. Dice Jesús: cierto, cierto, la comunión sacramental dura pocos minutos. Dice Jesús que entre 10 y 15 minutos, la comunión sacramental, real, presente. Mi voluntad es comunión perenne. Mi voluntad es comunión perenne, es decir, siempre. La comunión sacramental dura mientras existen los accidentes de pan y de vino. Su voluntad es perenne. No está sujeto a nada. La voluntad divina del Señor no está sujeto a nada, ni a caprichos del sacerdote, ni a que estés enfermo y no puedas ir a comulgar, ni a que queda lejos el templo. Nada impide, nada impide que la voluntad de Dios. Por eso dice que la voluntad de Dios es vivir, su voluntad de Dios es la finalidad última, una vez que nos ha rescatado y redimido. Muchas veces pues no se encuentran los medios, los sacerdotes, países que, y sin embargo, sí puede estar presente la voluntad del Señor. No con esto signifique que no se necesite la Eucaristía. Al contrario, la Eucaristía alimenta en este camino para no perder de vista el plan de Dios. Hay una cosa muy bonita que nos dice Jesús, noviembre 5, 1923. Estoy brincándome muchísimo porque ya siento la lumbre en los aparejos y son como 200 zócalas que quedan. Dice, ahora, mientras desahogaba mi dolor, dice Luisa, con Jesús, se ha hecho ver en mi interior y los velos sacramentales formaban como un espejo en el cual Jesús estaba dentro, vivo y verdadero. Y mi dulce Jesús me ha dicho, atención, que eso es muy importante. Dice, hija mía, este espejo son los accidentes del pan que me tienen aprisionado en ellos, la hostia consagrada. Yo formo mi vida en la hostia. Atención, pero ella nada me da. Ni un afecto, ni un latido, ni el más pequeño te amo. Se refiere a la hostia, al pan transubstanciado. Ella está como muerta para mí. Permanezco solo, sin la sombra de alguna correspondencia, y por eso mi amor está casi impaciente por salir del pan hecho su carne, su cuerpo, por romper este espejo y bajar a los corazones para entrar en ellos la correspondencia que la hostia ni sabe ni puede darme. Pero ¿sabes tú dónde encuentro mi verdadera correspondencia? ¿Dónde encuentro mi verdadera correspondencia que no me da la hostia? Dice Jesús, en el alma que vive en mi voluntad. Esta es la verdadera correspondencia. No estaré solo, sino que estaré con mi más fiel compañía. Seremos dos corazones palpitando juntos, dice Jesús. Pero ¿sabes tú cuáles son estos accidentes que encuentro en el alma que hace mi voluntad? Son sus actos hechos en mi querer, que más que accidentes se extienden en torno a mí y me aprisionan, pero dentro de una prisión noble, divina, no oscura, porque sus actos hechos en mi querer, más que el sol la iluminan y la calientan. Oh, cómo me siento feliz de hacer vida real en ustedes, porque me siento como si me encontrara en mi morada celestial. Mírame en tu corazón, cómo estoy contento, cómo me deleito y siento las alegrías más puras, que no me lo puede dar la hostia. Hija mía, ¿no vivo acaso en la hostia sacramental, vivo y verdadero, en alma, cuerpo, sangre y divinidad? Con esto concluyo. Hija mía, ¿no vivo acaso en la hostia sacramental, vivo y verdadero, en el alma, cuerpo y divinidad? ¿Y por qué vivo en la hostia, en alma, cuerpo, sangre y divinidad? Porque no hay una voluntad en la hostia que se oponga a la mía. El día que la hostia diga, ya no quiero que te hagas presente, te trans, entonces ya no va a poder Jesús la transubstanciación. Si digo, un día diga la hostia, yo ya no quiero que haga la transubstanciación en mí, ese día Jesús ya no va a poder. ¿Sabes por qué me quedo cuerpo, sangre, alma, divinidad? Porque no hay una voluntad que me niegue mi voluntad. No hay una voluntad que niegue la mía. Fíjense bien. Y si yo encontrara en la hostia una voluntad que se opusiera a la mía, se opusiera a la mía, yo no haría en ella ni vida real ni perenne. Y es también esta la causa por la cual los accidentes sacramentales se consumen cuando las criaturas me reciben, porque no encuentro una voluntad humana unida conmigo. De manera que quieran perder la suya, su voluntad, para hacer adquisición de la mía, sino que encuentro una voluntad que quiera obrar, que quiera hacer por sí misma, y yo hago mi breve visita y parto cuando es sacramental. En cambio, para quien vive en mi voluntad, en mi querer y el suyo, son uno solo. Y si lo hago en la hostia, mucho más puedo hacer mi presencia real, perenne, en ustedes que son mi imagen y semejanza. Lo que quiero es que tú no pongas nada de lo tuyo y que obedezcas por cuanto puedas, nos dice. Termino con una frase. Hay mucho. Resumidas cuentas. La Eucaristía. Una vez que se ha consumado la redención, pide el Señor que el querer de su divina voluntad, su querer, reine entre nosotros. El fruto propio de la Eucaristía es ser transformados en aquel que recibimos. Ser transformados en aquel que recibimos. Dios los bendiga. Que esto que nos ha enseñado el Señor por medio de los escritos de Luisa, lleguemos a profundizar, lleguemos a comprender que el verdadero, la verdadera presencia real y perenne de Jesucristo es su divina voluntad, su querer, y nosotros aceptarlo. Para que eso se haga una realidad, necesitamos alimentarnos de su cuerpo, de su sangre, alma y divinidad, mientras estemos en este caminar. Dios los bendiga. Gracias.